buscó, llamó mi atención. Me dijo soy soltera y empezó la atracción. Que vivía lo y que quería acción. Y yo no sabía que era noche de traición. Ya me buscó, llamó mi atención. Me dijo soy soltera y empezó la atracción. Que vivía lo y que quería acción. Y yo no sabía que era noche de traición. Ella se saca, se pone gata. Se suelta el pelo y en la pista se arrebata. Su novia piensa que está en su casa. Ni se recuerda que le hacen la jugada. Y en la pista se arrebata, pata, duro, duro, pata, pata, perreando, perreando, pata, pata, pata, pata, duro, duro, pata, pata. Mami, si quieres yo te voy, prepare tu cartel de mi dos. Que esta noche te paso a buscar pa' que sea mi dos. No me digas que no, no cometas el error. Que te quiero hacer gritar como una peli de terror. Yo sé que esta noche conmigo quieres hacer.